Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Temporada de Cacería de Conejos. Si estás buscando diversión, no tienes que ir muy lejos. Solo necesitas una escopeta. Es temporada de conejos. Temporada de conejos, temporada de conejos. Conejo a 50 metros. Conejo a 25 metros. Conejo a 8 metros. ¡Conejo a 2 metros y medio! ¡Por fin un conejo! ¡Ahí está! Es poco amistoso de mi parte, lo sé, pero ¿qué quieren? Tengo que divertirme en algo. En realidad es temporada de patos. Es temporada de conejos. ¡Qué bien! ¡Huellas de conejo! Bien, conejo, sé que estás ahí. Si no sales en 10 segundos, te voy a disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Muy bien, conejo! ¡Ya te tengo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estoy cazando conejos. Es temporada de conejos. Temporada de conejos. ¿Has tenido suerte? Pues no, a decir verdad, no he visto ningún conejo aún. ¡Esto es vergonzoso! Oye, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿No reconoces a un conejo cuando lo ves? Es cierto, viejo. Yo soy un conejo. ¿Quieres dispararme ahora o hasta que llegues a casa? ¡Dispara ahora! ¡Dispara ahora! ¡No te metas en esto! ¡Él no tiene que dispararte ahora! ¡Tiene que dispararme ahora! ¡Exijo que me dispares ahora! ¡Vamos a hacer esto de nuevo! Muy bien. ¿Quieres dispararme ahora o hasta que llegues a casa? ¡Dispara ahora! ¡Dispara ahora! Tú no te metas, él no tiene que dispararte ahora. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Alto ahí! ¡Falla de pronombre! No es él no tiene que dispararte ahora, es él no tiene que dispararme ahora. Y yo digo que sí tiene que dispararme ahora. ¡Dispárame ahora! ¿Sí? ¡Ah, no! ¡No, otra vez! Lo siento. Esta vez lo intentaremos por otro lado. Escucha, eres cazador, ¿sí? ¡Correcto! Y es temporada de conejos, ¿sí? ¡Correcto! Y si él fuera el conejo, ¿qué cosa harías? ¡Sí, eres inteligente! Si yo fuera conejo, ¿qué harías? Pues, ¿y yo? ¡No, otra vez! ¡Ja, ja! ¡Muy gracioso! Lo siento, ya no puedo seguir espeguando. Asómate para ver si aún anda por ahí. Está bien. ¿Aún está ahí? ¡Sigue acechando! Haremos esto. Tú sales y actúas como señuelo y lo alejas de aquí. No más para mí, gracias. Voy a conducir. Está bien, es mejor. Nunca envíes a un pato a hacer un trabajo de conejo. ¡Muy bien! ¡Salgan! ¡Los tengo cubiertos! Oye, no vas a caer en esa vieja trampa. ¿No es preciosa? En nombre de la honestidad, te exijo que le digas quién eres. Y bien, ¿no tienes nada que decir? ¿Nada? No eres honesto, ¿eh? Sí, me encantaría una cena con Pato. No. Oh, me disculpo, madame, por sospechar de su integridad. ¡Ajá! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Dispara, dispara! Él me tiene a su merced, viejo. ¿Quieres dispararme aquí o hasta que llegues a casa? ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡No esta vez! ¡Mejor en tu casa! Está bien. ¡Eres despreciable!